Bienvenidos a Radio Juan 23, el programa Exprímete, edición 42. Hoy en el sumario tenemos carnavales, cargas policiales en Valencia y nuestro noticiero. Bueno, nuestras redes sociales son el Facebook, Twenty y Twitter, Exprímete. Nuestro mail, exprimeteradio@gmail.com, el foro flexradio.foroactivo.com y nuestro blog radiojuan23.com. Chigota, las pepis de Cali, que creo que además ha quedado en segundo lugar, ¿no? Para el segundo premio. Bueno, yo es que... Es que hay que ver el vídeo, porque es que la puesta en escena que tiene con sus pelucas naranjas, sus guantes con las uñas pintadas por encima, el cigarrito ahí en la mano. Es un espectáculo. Vamos a ver si vamos a escuchar un poquito más. Esto le quita mono. Lo que llevo por dentro, vecino. Esta gafa de cerca, vecino. Y mi chiquillo es mayor que su padre, vecino. Por las mañanas suelo ir a desayunar a un bar cercano, un mollete integral. Estoy a plan al camarero. mi lado, que el mollete por tu madre ya está oliendo a quemar. Con la crisis que yo tengo y no le encuentro la solución, y alguien la lleva para adelante con mucho arte y mucha imaginación. Un día el Undargarín le dijo al Undargarana, un día el Undargarín le dijo al Undargarana, tenemos mucho en común, es que somos casi iguales, a ti te va lo real y a mí me va lo real. El Undargarín y el Undargarana, el Undargarín y el Undargarana, el rey se lo advirtió o cámbiate de cerebro. El rey se lo advirtió o cámbiate de cerebro. Es que yo quiero cambiar, le juro que yo lo intento, pero es difícil cambiar los billetes de 500 en los carnavales. Pues aquí estoy con Alex y José y primera pregunta obligatoria, ¿qué tal los carnavales? Yo no he salido mucho a estos carnavales, lo normal con los amigos y tal, pero no ha sido algo excesivo. Pero el sábado bajaste, ¿no? Sí. Ahí por la pandemia. No, estuve en mi barrio que se montó un buen revuelto. Yo no salí. No saliste, José. No había ganas. Por Dios, carnavales, hay que salir en carnavales, hay que disfrazarse. Claro. Yo este año no vi mucha gente por la Rambla como en otros años. Estamos en crisis. No sé, la gente que es... Hombre, supongo que de los pueblos habrán venido menos este año, no sé. Pero... ¿O habrá más gente en Canalejas? No lo sé, porque yo por Canalejas no pase, pero... A lo mejor es eso, que en lugar de la Rambla se van a Canalejas. Otros años que yo he estado, que se ha salido, como Canalejas se pone petado, petado. Se pone, pero... Que yo qué sé, yo lo veo un poco tonto irse a Canalejas en... Si va a hacerse el botellón, vale, pues que vayan a Canalejas, pero que luego ya se vayan para Rambla. Pues están los que se van a Canalejas normalmente toda la noche en Canalejas, y en Canalejas no hay nada, solo un botellón con gente disfrazada. O sea, la fiesta está en la Rambla. Bueno, en el mercado, que también estaban los de Aracan Rock, creo que eran. Y eso que está pura mandanga, Mugroman también tocaron. Y no sé, había mucha fiesta y tal. En San Cristóbal también había un escenario. Luego los dos que ponen en la Rambla. Yo qué sé, yo es que carnavales, yo es que para mí una gozada carnavales. Siempre me lo paso muy bien carnavales, me disfrazo. Me disfrazo lo primero que pillo normalmente por casa, voy cogiendo para aquí y para allá, porque claro, disfraz como que no hay que comprar disfraz, hay que hacérselo. Hay que bajar. Claro, aunque sea con una bata y el pijama, pero hay que bajar. Y pues quiero comentar de carnavales más que nada que hoy aquí en Alicante está el entierro de la sardina, que empieza a las 9 en la Plaza San Cristóbal, que es la que está al lado de la Rambla. Y entonces de ahí saldrá la sardina con un pasacalles por la calle del Teatro y por ahí hasta la Plaza del Carmen, donde la quemarán. Supongo que los de la Colla del Dimoni también harán un correfou de estos que hacen ellos, tan chulos. Y después tenemos concierto, que si no me equivoco, Lilith y Dionís, quien toca, que creo que fueron los mismos del año pasado. ¡Cervón Blanc! Escapaba. Sí, esa, ¿no? Sí. Los famosos del Cervón Blanc. Sí, el del Cervón Blanc. Sí, sí. Oye, que ¿sabéis lo que pasa? Que como tenemos una escuchanta que andaluza de pura cepa, nos ha dicho que los que habéis puesto están bien, pero que los que ganaron, que son los puretas del Caribe en las chirigotas de Cádiz, que están mejor. Ah, pues eso no lo he escuchado yo, ¿ves? Ahora cuando se nos cargue la música lo sí, a ver, lo ponemos, si queréis. El YouTube aquí nos va un poco sí, de aquella YouTube manera. Y cualquier cosa que sea relacionada con Internet nos sí va de aquella manera. Sí, sí. Pero bueno, eso, que incursión por lo de... Es que me ha motivado el Cervón Blanc de Dionís. Y para decir lo de nuestro oyente Loren, que nos ha dicho que... Un saludico para ella. Un saludo, saludo. Un saludo. Saludo. Y os dejo con la información carnavalera alicantina. Pues a ver, que también que nos diga la gente por las redes sociales, si quieren, claro, que cómo fue su carnaval y eso. A ver, que nos cuenten, pues allí en... qué celebraron, que si se disfrazaron de qué. No sé, las cositas, ¿no?, que hay en carnavales. Bueno, Alex, nos estabas comentando que nos quedaste, te quedaste por tu barrio. Sí, ahí en la Plaza de Argel, que también se montó... Sí, montaron una buena. Una buena. ¿Pero el sábado? Sí, sí. Anda, pues yo no me había enterado de eso. Yo sé que el viernes, porque estoy yo en mi casa, que había terminado el examen por la mañana, que tenía el último examen por la mañana. Estaba yo ahí con todo, con todo mi sueño y todo mi agotamiento mental. Y me oigo un pasacalles por ahí y digo, ¿pues esto qué es? Por Dios. Y me asomo y va, estaba muy chulo porque iban pasacalles con los chiquillos disfrazados y luego un dragón chino que habían hecho y estaban los niños por ahí debajo de mí. También creo que vi a Cracky Boom. Sí, estaban... Sí, estuvieron... Sí. Iban, por de, iban por delante y al final también, tocando. Sí. Estaba muy chulo. Y luego, claro, como, pues, como es normal ya aquí en Virgen del Remedio... Pues luego cuando en la Plaza Argel el viernes, pues para los chiquillos eso, bueno, para no tan chiquillos, pues ponen la música y todo el mundo ahí. Y no sé si este año habrá chocolate también, porque no me fijé si había o no. Normal, o sea, otros años también me acuerdo yo que había el puesto, sí, de chocolate. Sí. Bueno, la música de los 90. Un poco antigua. La música de barraca. Sí. Hombre, es que para carnaval hace falta música de barraca, no nada de grande éxito ni nada. Música de barraca. Y entonces, ¿el sábado qué, qué hubo ahí en la Plaza de Argel? Pues pusieron un dragón de esos, ¿no? También estuvo Claggy Boom, también hubo un grupo de chavales ahí disfrazados de estos, de hombres de las cavernas y todo esto. ¿Y eso a qué hora fue? Sobre las 5:30. Nah, pues se la monta bien este año, ¿eh? Viernes y sábado, sí, uno, sí, por uno. Pues nada, ¿y te disfrazaste? No, el disfraz de del año pasado no me lo he quitado. Pues yo sí que me disfracé, mira usted por dónde. ¿De qué? De camarón de la isla. Hombre, ya podéis imaginar que luego estuve cantando cuando bajaba para la Rambla y en la misma Rambla también estuve cantando yo. Es que yo iba con... Con unos amigos iban ellos disfrazados de los Village People. Teníamos al capitán de barco, al policía, al bombero. Al bombero teníamos al... No sé, yo no sé qué iba, pero parecía un leñador uno. Y qué más. Ah, y el macarra. Y entonces digo yo, pues tema musical. Pum, camarón. Vale. Te das un aire. Eso me dicen, la barba y los pelos. Pues digo, pues mira, que siempre que está con el cachondeo dice, ¿dónde vas con esas griñas, camarón? Pues digo, pues mira, pues ya me disfrazo de eso y ya tenemos WhatsApp todo el año. Y pues no sé por qué ahora hay que hablar ya. Si la gente nos comenta algo por el Facebook o por el Twenties o algo, que nos comente, porque es que se me ha ido el Alfonso aquí. Sí. Esto para ti, para mí. Se dio el Alfonso. Yo no sé si ha meado o qué, ahí se ha ido el hombre. Pero este está mayor. Un cigarrito, está mayor, ya mucho, ya tiene que ir mucho al baño. Está de próstata, ¿no? Sí. Como dijo el Monk. Ay, señor, señor. Estamos mejorando calidad aquí, ¿no? Tenemos ya un poquito controlado las cosas. Sí. El micro bueno está ahí. Sepa quién. Es que nos íbamos a matar por el micro bueno. Pues, mira, es ni este. Para ti ni para mí, sí, sí, mira, lo dejamos ahí. Ese para mí, que este me encanta. A mí es que se me hace un poco extraño, porque es que el micro bueno este, lo que pasa es que tiene una forma extraña, que no es como que no tiene su soporte, o sea, tiene su soporte pero de pie. Tenemos que estar a veces haciendo peripecia aquí para ver quién habla con el micro. Y dicho esto, si se nos ha cargado la chirigota que nos ha dicho la Loren... Sí, un momento, que sobre tenemos interacción social a través de las redes informáticas. La pregunta, no sé si es que he ido al baño y no me he enterado bien de qué estabais hablando, pero preguntan, ¿las guarronas de qué se disfrazan? ¿Las guarronas? Ah, sí, pues, de señoritas de... De limpieza. Sí, yo comprendo eso porque veo muchas cosas de ponle una palabra y guión sexy a eso. Que yo otros años pues a lo mejor lo veo bien, ¿no? Porque hace calorcico, pero es que este año hacía un frío que pela, ¿eh? Y yo he visto, hay gente con... O sea, las chicas con los sol esos. Digo, pero por Dios, hija mía, tápate que te va a constipar. Yo me he constipado y iba bien tapado. O sea, yo no te digo nada. O sea, que te has puesto en plan monjita. Y, y por eso están preguntando los escuchantes. Preguntan por eso, porque te han visto un poco... No, carnaval, no, coño, no, hay que enseñar la carne. Yo no digo nada. Pero aquí la gente me dice, pues yo hablo. Sí, y preguntan otra gente que si había un, que le ha parecido oír algo de un policía en tanga. ¿Policía en tanga? ¿Cómo? Pero yo he dicho eso, por Dios. No sé. A ver, yo me he ido al baño y he vuelto y tengo revolucionado el Facebook. Toda la gente preguntando que si tal, que si más cual. Hombre, policía sin tanga. Y además con mostacho. Pues se puso un mostacho de eso de los chinos. Ah. Que a lo mejor el tanga me ha salido a mí, que yo creo que no, ¿eh? A lo mejor es cosa del personal que está calenturiento. Es que hoy ha hecho calorcico, vengo yo acalorado. Yo no sé qué desayuna la gente. No sé, que me pasen algo de eso, porque... No sé, hay un colacao y estoy normal, vamos. El nuevo colacao con pepitas. Si no, si va a ser cuestión de poner en práctica lo que vino a enseñarnos el maestro David. A la hora de, porque yo creo que a lo mejor te has dicho que te cenaste un bocadillo de panga y la gente ha entendido que un policía iba con tanga, o sea que... Puede ser. Cosas más raras han visto en esta vida, ¿eh? No. Pero pocas, sí. Pocas. Yo digo que los programas calenturientos ya irán empezando ahora que va entrando la primavera y tal, ya a ver si traemos un poquito de cosas calientes. Estas las hormonas revolucionadas. Sí, que está ya todo... Está todo revolucionado. Bueno, sí que tenemos aquí algo de la chirigota. Ah, pues vamos y ya nos despedimos. Los puretas del Caribe. A ver qué onda, que está en una discoteca, no sé qué me ha comentado Lorena, a ver. Qué bueno. Los puretas. Lo dejo ahí cargando porque son 24 minutos de participación en las semifinales. O sea que si después nos apetece ponernos puretas... Bueno, preguntaban nuestros chicos jóvenes de aquí de Radio Juan 23 que es un pureta. A ver si alguien puede explicarlo a través de las redes sociales, porque yo lo he intentado explicar. No quería poner ningún ejemplo así sangrante, pero bueno... que si alguien pudiera a través de las redes sociales explicar qué es un pureta para que nuestros locutores se aleccionen, que hagan el favor de informarnos. Bueno, y ya que estamos con pureta y cosas de estas, vamos a es que se me ha venido ahora a la mente, pues lo tengo que soltar. A ver. Vamos a comentar esa técnica ancestral que se llama la cobra. Conocida por mujeres de tiempos inmemoriales ya, ¿eh? Es que es muy bueno eso de la cobra, porque es que el otro día estábamos hablando con una amiga y tal, que uno le intentó y le tuvo que hacer la cobra 3 o 4 veces. Le dijo, mira, que es que lo siento, pero no. Entonces, yo no sé si conoceréis vosotros así más técnicas o cosas que han dicho para librarse de los tíos o bueno, de las tías también, bueno. ¿Tú, José, conoces alguna? ¿Te viene ahora a la mente? Te veo dolido, Miguel. Eso. Te veo jodido. No, yo no. Yo estoy jodido, pero por el constipado, realmente. O sea, es una chica que se... ¿Cómo librarse de un tío que...? Y el otro va ahí a echarle la lengua y la otra y se tira la cabeza para atrás haciéndole la cobra. Luego también tengo una de mi amiga Laura, que es muy buena, que la tengo que decir, que me contó una vez que estaba con uno, estaba el otro ya pasando con la manita un poco suelta, y le dijo, mira, Rey, es que me voy a cagar. Y lo dejó ahí. Qué estupenda, Laura, me sigo para ella. Y no sé, pues se ocurren ahí por las redes sociales, o aquí, Ale, José, se ocurren alguna... No. ¿O cómo hacer para librarte de alguien que es pesado o que es pesado? Bueno, si es el caso de una chica, pues que se dé un beso con una amiga suya y ya está. Pero es que a lo mejor al tío le pone más. Fijo, eso seguro. Eso seguro. Que diga, mira, es que tengo ladillas o cosas de esas, no sé. ¿No? O que diga, tengo pene. Tengo mitosis. Que estoy haciendo la fotosíntesis. En este momento no te puedo atender. Ay, che. Nah, de varios míos que me dan ahí por la mañana. Pues yo creo que si ya no tenemos nada así de carnavales que comentar, vuelvo a decir que esta noche a las 9 en la Plaza San Cristóbal, el entierro de la sardina. Que, bueno, el pasacalle empezará en la Plaza San Cristóbal y acabará en la Plaza del Carmen, donde quemarán, harán un pequeño correfox, supongo, y luego concierto. Y esta tarde lo de Leonardo da Vinci, que sí. Hacen un encierro a las 5. No, eso viene después. Pues bueno, ya que está, pues lo sí. Vamos a decir. A partir de las 5 esta tarde, en el Leonardo da Vinci, habrá un encierro. La plataforma SSP del Nord están convocando ahí varias acciones y es una de ellas, ¿no? Sí, bueno, es de... Porque no, la gente no se piensa que se encierra ahí cualquiera. Que hay un grupo de gente trabajando ahí. De 5 a 12 de la noche. Y pues por los recortes de educación. Y supongo que también, pues ahora como ha habido lo de los apaleamientos en Valencia, sí. A los chicos del instituto Lluís Vives, pues también harán un pequeño... Y por lo menos ir ahí para dar vuestro apoyo. Claro, que menos, ¿no? Que... Bueno, pues vamos a poner una cancioncica y ya nos metemos con las... Espera, que tenemos ¿no? Definiciones de pureta, más ortodoxas. Vamos para allá. Según la RAE, es un viejo o un anciano. Y ya un poco más adaptado a la realidad... Al siglo XXI. Sería, pureta es aquel que tiene una edad en la que se siente joven, pero no lo es bajo el punto de vista de los que son en realidad jóvenes. O sea, es el que sí. Va de jovenzuelo, pero que tiene sus añitos ya, ¿no? Y en la misma línea, pues eso, nos dice también Loren algo parecido. Es un cuarentón que se ve bien y con mucha marcha, pero los jóvenes no lo ven así. O sea, que ya sabéis la definición de pureta lo que es. Vamos, tú eres un pureta, Alfonso. Mira, que me reprimió y no lo has dicho, ¿eh? Yo por eso he dicho de no poner ningún ejemplo sangrante. ¡A eso me refería! Muy bien, Alex, estás despedido. Recoge tus cosas y vete de aquí. Entonces, primero vamos, el finiquito, ¿no? El miliquito. Me pongo la nariz de payaso y el miliquito. ¿Te parece bien? Bueno, que entonces, ¿qué es lo que íbamos a hacer? ¿No? Música. Sí, música y pasamos a los apaleamientos. La de intro. Esa. peligroso, de regreso airoso. De primera impresión no eres nada, prisioneros en colchones metidos en fosos. Dos, son los huevos que soportan este peso. Cuerpo a cuerpo, sudor agrio, manta negra, humo espeso. Yeah, puedo partirte la garganta en dos trozos. Fin esposo, sangre toso, el encuentro será doloroso. Entonces, mejor será que lo dejes para el lunes. Mora otro triposo, sube a mi nube, soy un cabrón peligroso. Impune, no se ofenda. Yeah, bundón entre las piernas. No sé si me haré de oro, pero me lo pasaré boom con estos prendas. En una fracción de segundo intenta pasar desapercibido. La mínima duda zumba, no confíes en mí, te la haré ácido. Estoy cansado, ceñido, una depresión que me persigue. Yo soy cómplice de no dar un golpe si nadie me corrige. Es tan simple como ser sensible y vulnerable. Ojalá que te violen como a Mónica Bellucci, irreversible. Otro se te aparece mientras duerme. Tu intención no vale nada, no intentes tranquilizarte. Escucha, siente, el espectro se aparece. No niegues lo que sientes o acabarás por arrepentirte. Por mí puedes suicidarte, pensaste dos minutos antes, ella se fue y aplaudiste. Es triste pensar que pudiste retenerla, viste. La mirada en mí, reflejaba Lucifer. Vísperas del mal que te perseguirá, aguanta. Tantas fantasías que solo en tu cabeza encajan. Encajan como dos piezas de un puzzle para niños. Cuando nadie mira, eres torpe y tonto, al final haces trampa. De tantas cosas que nos diferencian no me acomplejo. Cojo lo peor de mí, lo encierro en un cofre y lloro luego. Luego, tu vida puede cambiar por una mirada. Sueños que no se cumplen por una estupidez pasada. Suena el bass, yo me encierro en mi mundo paralelo. Soy el primero en aterrizar en este clic del asiento. Desmiento cualquier cosa que me entrometa. Por hacer el idiota, se rompió nuestra meta. Asienta la cabeza y llegarás a donde yo estuve. Llegaste a mi nube y fuiste consciente del fraude. Jamás pensaste, jamás me aplaudiste. Jamás viste que estaba triste, un bufón como el mister. Envuélveme tu mirada en un manto de lágrimas oscuras. Mira la luna, siente soltura, el fin de los días se acerca. Con fuga radioactiva, tengo miedo de no encontrar la salida en el día correcto y quedarme aquí de por vida. Escucha Hot Factory en directo todos los lunes a partir de las 6:30 en... Escucha Hot Factory en directo todos los... Hot Factory, música, cine, series y videojuegos en forma de podcast. Escúchanos en directo todos los martes a partir de las 7 de la tarde en RadioHome23.com. No olvides visitar nuestra web, hotfactory.tk, donde además del podcast encontrarás noticias, artículos, avances y reportajes relacionados con el programa. Es que había un... ¿Qué fue eso? Me he quedado traspuesto ahí un momento. Bueno, pues creo que estamos ya en el aire, sí. Así un día bajamos las nubes aquí a la tierra, ¿no? Bueno, pues para quien no se haya enterado, que yo creo que... Bueno, para quien no se haya enterado. Pues luego sabes que las noticias sale más bien... Que hubo cargas policiales contra alumnos de ESO y bachillerato... En sí, Valencia. Que eran chavales de 15 a 16 años. Sí, 14, 15. O sea, sí. los del instituto, vamos. O sea, una vergüenza. Y eso, en el instituto Lluís Vives, que si no recuerdo mal, está cerca de la estación Nord de Valencia. Y por lo que salía madres comentando y eso, se llevaban, o sea, pegaban a los chavales y algunos se los llevaron detenidos y pasaron la noche en el calabozo sin dejar a los padres pasar a verlos, ni estar con ellos, ni nada. Vamos, unos cabrones que lo flipas, tío. Pero es que es... Sí, hay muchas maneras de decir eso mismo. Sí. Es que es verdad, es brutalidad policial de toda la vida. Pues la gente puede decir lo que quiera, pero son unos aprovechados. Y entonces, por esto se está pidiendo la dimisión de la subdelegada del gobierno de Valencia... Que si no Fernández... no me acuerdo ahora mismo el nombre, se me ha ido, che. Y mira que ayer gritábamos dimisión de esa por aquí, por Alicante, que hubo también manifestación. Desde el Jorge Juan hasta Babel. ¿La delegada de quién? La subdelegada del gobierno en Valencia. Que es... Fernández León, creo que era. No estoy muy seguro ahora, ahora lo comprobaremos, por si acaso. Y luego también un comentario de uno de los jefes de policía diciendo: al enemigo no le mostramos no sé qué, no sé cuánto. O sea, tachando a los a los niños del sí, de sí, IES. Que salió el jefe de policía diciendo que eran enemigos, tío. Bueno, pues muy bien. Si eso entiendes tú por enemigo. ¿Qué se fumó ese? No lo sé. Se ve que hicieron un registro de estos para los narcotraficantes y se llevó algo. No, ahora en serio. Yo es que he sacado un término así para esos policías tan bonitos que los mandan a pegar y pegan ahí a diestro, siniestro, se salta la Constitución, así como que no quiere la cosa. ¿Sabes? Dice, la suelto, si cuela, cuela, si no me la pela. Y es el término de ejército feudal. Porque están los policías que trabajan de policía y luego están los policías que trabajan de ejército feudal del feudo valenciano, que entonces ahí pues es un ejército. A ellos le mandan pegar y ellos van a pegar ahí a diestro y siniestro. A quien sea, vamos. A quien sea. La delegada se llama Paula Sánchez de León. Sánchez de León. Un saludo. Un beso para ti, guapa. Un beso con morado. Un chupetón. Chupetón para ti. De esos morados que no se van en 2 meses. Pues no sé, es muy fuerte. Bueno, tenemos interacción. ¿Qué nos dicen por ahí? Bueno, primero hay gente que dice que al fin y al cabo los policías están cumpliendo órdenes y que tampoco son... Eso. Pero una cosa al respecto de esto, son personas... yo... Vale, no, se excusa... No os peleéis, de uno en uno. Alfonso. José. A veces se excusan en eso. Te pueden dar una orden, pero tú puedes... Hay varios niveles de hacerlo. Si tú vas a partir cabezas, eres tú. A ti dicen, hay que mantenerlos firmes, pero tú decides como persona cómo ejerces esa fuerza. Sí, la cuestión está clara, que a lo mejor no hubiera hecho falta ni siquiera pegar a nadie, que a lo mejor se podía haber hecho de otra manera y vale. A lo mejor no con lo que dices tú, si hubiera tenido que llegar a... Que reciben la orden, vale, pero tú en tu medida, como profesional que eres, sabes qué fuerza puedes utilizar. Pero yo lo que pienso también es que, por ejemplo, yo soy policía, me mandan pegar a estudiantes de la ESO. Yo me niego. A lo mejor no te puedes negar directamente porque te sancionarían o algo. Pero, por ejemplo, en el bullicio de que tú vas corriendo para los estudiantes, pues en lugar de meterles hostias, pues empiezas a dar golpes en los escudos o algo, yo qué sé. La verdad es que hay casos un poco... O sea, hay un vídeo de un chaval que está ahí en medio de la calle parado sin moverse. Le meten una hostia. Y le pegan una guantá, que eso es para decir... Pero, o sea, hay ciertas cosas que sí que parecen abusivas, ¿no? Lo que pasa es que, pues eso, que en cierto modo... Quien da la orden y que por eso se pide la dimisión de política, no de los policías, y que a lo mejor si ellos están cumpliendo simplemente una orden, que está claro que después habrá cada uno con sus manías y con sus historias y con su tendrán más ganas o menos ganas o lo que sea, ¿no? Pero que la cuestión es eso, que un antidisturbios es para eso y quien convoca los antidisturbios no es... Ayer no hubo antidisturbios, por ejemplo, y no hubo ningún incidente. Entonces, quien lleva a los antidisturbios a determinados sitios es un cargo... Pero eso es que lo que nos están diciendo, por ejemplo, con eso es que tenemos unas personas que son unos energúmenos, entonces son como máquinas, porque no piensan, solo obedecen órdenes, que es lo que hacen los robots. Tú al robot le das una orden y la obedeces sin chistar. Son autómatas. Por eso yo digo, son ejército feudal. ¿Por qué? Porque le mandan a hacer una cosa y el factor humano ahí se quita. Son máquinas. Tú tienes que matar, matas. Tú tienes que pegar, pegas. Y quitas todo lo que es una persona con su moral, con su ética, con su todo. Te quitas la conciencia. Claro. No sé, pero por ejemplo, yo tengo ese pensamiento. Luego otra gente dirá, no, porque es que hay que reprimir, no sé qué. A mí me parece bien que los antidisturbios vayan, por ejemplo, cuando hay partidos de fútbol, que la gente se vuelve gilipollas y empieza a destrozar cosas. Ahí sí, pues vale, si tienes que pegar palos, los pegas, porque pero te están destrozando la ciudad. No en un instituto. Pero es que, encima, chavales que están defendiendo de que no tienen profesores, que no tienen dinero para la luz, ni para el agua, ni para la calefacción, ni para nada... O sea, encima vas a pegar a eso. Y luego se sale la gente diciendo, es que los jóvenes. Pues para cuatro que se manifiestan, encima les pegan, pues mira tú los jóvenes. Ahora, todos esos que dicen de los jóvenes tendrían que salir a la calle protestando por la paliza que les dan. Y en la línea de lo que estamos hablando, un comentario un tanto más jocoso, aunque con su cierta lógica, es... ¿Los chavales no se estaban manifestando porque les faltaba calefacción? Se estaban manifestando porque no tenían calefacción, porque no habían pagado desde la Consellería de Educación los gastos de luz, ¿no? Sí. Vale. Entonces, la reflexión de nuestro escuchante es... Van, le dan palos y los calientan... ¿Cuál es el problema con todo esto? Yo lo transmito porque es lo que tiene la radio, que hay que dar cabida a todo el mundo que habla. Que no, mal. No, pero hay que sacar, por lo menos nos queda el humor, ¿no? Dentro de lo que cabe. No, pero vamos a ver, y también salía una diputada de las Cortes Valencianas que había ido allí y decía que cuando habían cámaras los policías como que se cortaron más. Y luego ya cuando habían poquitas cámaras, cuando se metieron a pegar. Y dice que lo que hacen es también dar patadas, porque las cámaras a lo mejor te sacan la cintura para arriba. Entonces empiezan a dar patas por debajo y eso no sale en las cámaras. Y luego también también he escuchado en Hablar por Hablar, que no sé si será verdad, pero... No sé si es verdad, ya esto es muy fuerte. De un médico de urgencias que decía que cuando le daban los partes de lesiones a los chavales, la policía se los requisaba, se los quitaba. Y también miraban su expediente que les hacían allí en urgencias, que yo no sé si era verdad. Prefiero pensar que no. Pero bueno. Yo lo que pienso es que el control que había antes, en la época del franquismo, es más sutil que en otros tiempos, pero sigue estando allí. Los grises dejaron de existir. Ya, pero sigue estando allí. Hay policías que te siguen dando palizas por nada, por manifestarte, por luchar por tus derechos. Yo pienso que sigue estando ahí. Yo creo que la medida de represión del gobierno, o sea, puede ser otra. No tiene por qué ser a palo y sangre. Porque es que así lo que están haciendo es empeorarlo todo. Ya, todos sabemos que la educación autoritaria y la represión autoritaria trae muchísimos más problemas de lo que puede solucionar. Y la solución a lo mejor la trae a corto plazo, pero a largo plazo empeora las cosas y mucho. Porque hoy han sacado libros, porque también hicieron manifestación de que salieron con libros diciendo estas son nuestras armas. Pero como a la gente se le cruce el cable y pare de sacar libros y saque otras cosas, a ver lo que va a pasar. Ahí es cuando se va a montar gorda y total por una cosa que se puede solucionar dialogando y llegando a pactos. Sí, tú ya verás que dentro de poco todo esto va a estallar por algún lado. Sí. Es que si empiezan a usar la fuerza, tarde o temprano la gente va a usar la fuerza también. Todo va a estallar tarde o temprano. Por algún sitio tiene que salir todo esto. Por eso, antes de que lleguemos a tal extremo, lo mejor sería sentarnos, porque seguramente se podrá recortar en muchísimos otros sitios y dejar la educación y la sanidad, no digo como están, pero casi como están. Y hospitales llenos de basura, llenos de mierda, eso sí que es una vergüenza. Lo que es una vergüenza es que hagan recortes en los estudios, en la educación, pero no hagan recortes en los partidos de fútbol para los futbolistas, porque aquí la profesión mejor pagada es dar patadas a un balón. Es que es así. Yo lo que digo es que dinero hay. Lo que pasa es que está mal repartido. Como siempre. Tenemos que hacer otra táctica. Es que también, por ejemplo, muchos que también ahora estaban contra los profesores, la gente empezó luego a criticar a los profesores porque su medida de presión, pues a lo mejor es no hacer viajes de fin de curso, ni hacer excursiones, ni hacer actividades con los... Que realmente los que salen perjudicados son los chavales. Pero es que si los padres tampoco se quejan ni hacen nada, ¿qué van a hacer los profesores? Los padres de los alumnos tienen que estar junto con los profesores quejándose a la administración. Porque es que si no, si vamos a hacer aquí guerra todos contra todos, pues vamos a acabar mutilados como mínimo. Y bueno, dicho esto, si queréis decir alguna cosa más, comentarla, y si no, pues no. Pasamos a sí. Recordar que bueno, que hoy de 5 de la tarde a 12 de la noche en el Leonardo, en el Instituto Leonardo da Vinci, en Virgen del Remedio, hay un encierro por las protestas, o sea, en protesta por los recortes y supongo que también por el de los Jewish Vives. Y a partir de las 9 hasta las 12 se supone que se hará como un encierro sostenible apagando las luces. Y luego el día 27 tenemos en el IES Las Lomas, aquí en Juan 23, de 5 a 12 también, en el que se harán varias actividades que, bueno, está aún por confirmar los horarios y eso, que ya os avisaremos desde aquí, supongo. Sí, yo lo colgaré en las páginas de Exprimete. Y en la asociación también a lo mejor lo colgarán. Sí, sí, en la página de la asociación en Radio Juan 23, si se va a hacer algo, lo pondremos. Bueno, por dar también un poco cabida a la participación de la gente, nos comentan por aquí que lo que habláis del tema del fútbol, que sí que es cierto, pero que al fin y al cabo son empresas privadas y que pueden hacer lo que quieran, que los que deberían de recortarse los sueldos son los políticos, la iglesia y el rey. Y no digo lo que dice después porque está feo decirlo en la radio. Dilo. Luego en privado no lo dice Alfonso, pero totalmente de acuerdo. Y nos ha pasado el enlace donde aparece la cita que habéis dicho del programa de la SER de Hablar por Hablar, donde dice que la policía roba parte ciudadanos en la salida de urgencias. Si queréis lo podemos escuchar o lo dejamos para otro momento. Sí, que sepáis, si queréis, que lo tenemos. Sí. Bueno, bueno. Que decía también que la había denunciado al jefe del hospital, pero yo creo que también se la pasa un poco así por el forro. Pues lo ponemos a ver qué, para qué. Bueno, y yo me despido porque me tengo que ir ya. Y nada, pues ya dentro de 2 semanas para el siguiente programa nos veremos. Y aquí con mis compañeros la semana que viene nos veremos para preparar el programa. Venga. Adiós, nens. Adiós. Os dejamos con el corte. Canarias. Hola, José María, buenas noches. Y hola, buenas noches. Desde Valencia, adelante. Mire, yo le llamo desde Valencia. Yo soy médico internista del Hospital Clínico en Urgencias. Y quería manifestar lo que ha sucedido hoy en Valencia sobre las cargas policiales. La policía ha intervenido todo lo que es información del hospital. No han sido tan pocas víctimas lo que se ha dicho en televisión, porque nos han bloqueado el que podamos informar a la prensa, sino han sido muchas más las víctimas que han sufrido los ataques de la policía. Entonces yo quería manifestar de que lo que está pasando hoy en día en Valencia es una dictadura total. Nos están bloqueando las informaciones tanto a prensa como a cualquier tipo de periodismo y demás para que se pueda saber lo que está pasando. José María, ¿de qué manera se bloquean los datos de las agresiones? ¿Cómo se hace esto? Pues pidiendo documentación propia, diciendo de que los informes médicos se les tiene que entregar a la policía, a través de la policía entregándoselo a los pacientes, cosa que es una cosa personal y no se puede dar a la policía. Pero nos están obligando a que lo hagamos de esta manera. ¿Y ustedes, José María, tienen obligación de entregarlos? ¿Eso no es confidencial? Es confidencial y se lo tienen que entregar directamente al paciente. Y lo único que ellos, cada visita que se le hace al paciente, a la hora de entregar el alta, intervienen ellos y hay que entregárselo al paciente delante de ellos, cosa que a muchos de los pacientes se le ha retirado a la salida del hospital. Yo he informado al director del hospital, él está en conocimiento y se pondrá una denuncia por quitar esa documentación, que es una cosa privada. Y ya le digo, o sea, de lo que se ha dicho en televisión, que me parece que han dicho leves, no sé si han dicho 7 u 8 leves. En Canal Nou de Valencia me parece que aquí se han atendido a unos 20 y tantas personas por traumatismos, cortes, o sea, bastante severos. atendido usted, José María, a alguno de estos chicos? Sí. Y ya no es el corte que lleven, sino psicológicamente cómo vienen. Incluso personas que no pertenecían a la manifestación y simplemente por el hecho de cruzar un paso de peatones se han llevado golpes. ¿Qué tipos de herida ha atendido? Normalmente son traumatismos por golpes de las defensas que ellos llevan, o si no, pues cortes en nariz, cabeza. Es lo que más he atendido hoy. Pero ya no viene de hoy, o sea, sino las cargas del otro día exactamente igual. José María, ¿qué es lo que comentan ellos? Dice usted que están muy nerviosos. ¿Qué es lo que comentan? ¿Los pacientes? Sí. Pues que son indefensos, que no hacen nada y que simplemente porque levanten la voz inician la carga policial y les atacan. O sea, bueno, es que se ha visto en televisión. Chicas con 14, 15 años y arrastrándolas por el suelo. Aquí ha venido gente con quemaduras por asfalto y no tienen compasión, es que hay ninguna. Es más, yo vivo a 20 metros, eso es Luis Vives, yo estuve ahí, vivo en la plaza de un talento de Valencia y sé que es gente incapaz de llegar a unas broncas tan impresionantes como lo que están poniendo la policía. Yo no sé, esto tal y como lo veo yo en mi profesión, como hoy me han llegado la policía, me han intervenido partes de altas. Es ya una dictadura total, o sea. Y ya les he dicho que yo no les podía dar esos informes, que eso es una cosa privada de cada paciente, que es intransferible, y me ha dicho que vaya a la Dirección General de Policía y ponga mi reclamación. José María, gracias por hacer su denuncia pública. Muchas gracias. Gracias por llamar. Solo que escuchéis lo que realmente desde fuera de Valencia, a lo mejor en televisión no sé de la manera que es, pero es más fuerte de lo que se está en televisión. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, hemos escuchado ese corte y bueno, pues me parece muy bien lo que está diciendo el hombre ese. Muy bien, bueno. ¿Ales? A mí me... Yo estoy... A mí también me parece muy bien lo que ha dicho de los... No habéis escuchado ninguno, ¿verdad? No. Por encima. Por encima, no. Por lo visto era un sanitario que hablaba de... Sí, algo he oído. De que los chavales venían acojonados, sí. Y diciéndoles eso. Que les habían quitado los partes médicos y que algunos incluso se lo habían confiscado. Y bueno, pues eso es lo que ha dicho un poco, vale. Miguel. Bueno, a mí yo ayer vi una noticia y me pareció muy fuerte que entre tres policías cogieron a una chavala en... por los aires. Es, no me parece lógico. Se supone que los policías pasan un examen psicológico, pues no veo yo por dónde se ve. Son técnicas de eso, se utiliza el... Vale, pero... igual que lo que decíamos antes del aguantar en la cara y tal, eso, vale, son técnicas de disuasión. Una chica que no pesará más de 50 kilos, tres policías cogiendo por los aires, claro, sí. Bueno, y igual que lo de los infiltrados, que también, bueno, en este caso no, todavía no se ha demostrado, pero en los casos del 15M, cuando se sentaron delante de, ahí no acordaron de cómo se llama la calle, pero bueno, en el centro de Valencia, que también hubo cargas policiales, están colgando vídeos, que si quien quiera puede buscarlo en internet, que lo han titulado algo así como el calvo de la camiseta roja, infiltrado calvo de la camiseta roja, algo así, que se ve claramente como es una persona que está instigando a que se rebote la gente, ¿no? Y después se ve cómo se va con la Policía Nacional, o sea que son técnicas que se utilizan. La cuestión es cómo, pues eso, los propios policías nacionales son funcionarios también. Y también se ven afectadas por todo lo que está pasando y hasta qué punto es la reflexión que hacéis antes, ¿no? De que te lleguen a anular cuál es tu opinión y cuál es tu opción ideológica, ¿no? También de cómo te posicionas frente a eso y simplemente defiendas el poder, ¿no? Lo que sí. La gente está que está en el poder te dice y no seas capaz de defender también pues a la gente de la calle, ¿no? Que, sí. Que es en teoría también la principal función. Bueno. Eso. Vamos, que la gente no habla por miedo a ser silenciada. ¿La gente qué gente? ¿Los policías? No, que digo que la gente que vive todo eso que no se alza por miedo a ser silenciada. ¿Pero qué gente te refieres? ¿Los chavales? Sí. Los chavales sí que están saliendo a la calle, están haciendo cosas. Sí. O sea, que eso sí, ellos sí que están hablando. Sí. A lo que me refiero yo es que igual que esos chavales, la policía también son ciudadanos, sí. Y también tendrán su opinión respecto al tema de los recortes, sí. y estarán más o menos de acuerdo con lo que los chavales están reclamando. Entonces, no me creo que todos los policías que estuvieron allí pensaran igual, ¿no? Y incluso, pero sí que al estar dentro de un cuerpo nacional de seguridad parece que tengas que pensar como piensan los que te mandan desde arriba, ¿no? Y es un poco también... Ellos también tendrán sus opiniones, también tendrán su claro. Forma de ver las cosas. Pero no sé cómo lo hacen, tienen la capacidad de quitar esa opinión para ejecutar una orden. Y bueno, que son cuestiones ya... A lo mejor ellos también, algunos de los policías también están en contra de lo que hacen, pero tienen que hacerlo. Para mantener, ellos también tendrán que mantener su familia. Lo que dice la gente que es su trabajo, pero claro, la ética también, pues yo qué sé, también deben tener, habrá gente que tenga su remordimiento, vamos. Ayer había gente que preguntaba a la policía, ¿no? Sí. ¿Podéis dormir por la noche? Y, sí. Y alguno respondía, pues que sí, otros imagino que igual podrían dormir, pero no con mucha calma, o no sé. Bueno, vamos allá. Bueno. Que vendría ahora, vendría una canción, ¿no? Sí, mismo. Te ponemos. ¿Cuál ponemos? La. La de David. La de David de Gregorio. Sí. Para calmar un poco los ánimos, sí. Rinchar. Es allá. La niebla en tus ojos. Cuando jugas a la vida, se suelen romper las reglas sin ninguna razón. Viene como arrepentida de hacerte creer que todo es cuestión de dolor. Vas a despejar la niebla que hay en tus ojos, el barro que hay para andar, el despojo que el sol te deja al pasar, rozando tu alma escondida, llorando, pero hay otro día para despertar, sonriendo o sobreviviendo, despertar, sonriendo o sobreviviendo, si nada que vaya a perderse se va a perder para siempre, si todo es cuestión de tiempo, entonces un sueño se queda viviendo en alguna quimera, esperando que algo lo saque afuera. Vas a despejar la niebla que hay en tus ojos, el barro que hay para andar, el despojo que el sol te deja al pasar, rozando tu alma escondida, llorando, pero hay otro día para despertar, sonriendo o sobreviviendo, despertar, sonriendo o sobreviviendo. Si nada que vaya a perderse se va

políticos de mierda que se ríen de nosotros, miran por nuestro interés, se creen que somos estúpidos, bastardos, asquerosos. Un día nos hartamos y mandamos todo a tomar viento. Que trabaje el señor Aceves cavando zanjas en el desierto. Lo siento, disiento y no miento, diciendo que en esto del político apresto, suspresto el aumento del gesto. Me siento en mi puesto y abono mi tiesto chupando del resto, pero presiento que cientos de piestos dispuestos acabaremos con estos molestos. Y será en la calle que todo estalle, que nadie calle, que griten los maricones, la puta, los rojos, los ilegales, los precarios, los sin techo, sin derechos, los don nadie, que griten como nunca han gritado los marginales. Queremos todo y nuestra lucha es corazón. ¡Pow! Que el puño en alto significa rebelión. ¡Pow! Que si gritamos vas a ver que estamos vivos. ¡Pow! Si grito fuerte es ¡pow! ¡Ti, pow, mi, pocos! ¡Noticiero! Roba tomatera pensando que era una planta de marihuana. Un adolescente del condado de Volusia, Florida, pensaba que estaba robando una planta de marihuana, según fuentes policiales. Resulta que en realidad se trataba de una tomatera y su dueño le pilló infraganti. La víctima volvía a su casa cuando vio a alguien salir por la ventana de su cocina con una de sus plantas bajo el brazo. Le persiguió, pero le perdió. Aunque al día siguiente le volvió a ver por la calle y le retuvo hasta que vino la policía. El adolescente reconoció que había sustraído la planta pensando que era marihuana. Tócatelos. Qué fuerte. ¿Qué opinas de eso, Alfonso? Nada, que hay que dar cursos de botánica y a lo mejor lo dijo para que, yo qué sé, para no parecer tonto. Así parezco un mamalote, ¿no? Ya que he hecho un poco tontico, yo quería robarle los tomates al hombre y me han pillado. Entonces dijo, pues para parecer malote. Pues ha quedado como Dios. Ha quedado como el rey. Otra. Un padre pone un vídeo porno en vez de los pitufos en el cumpleaños de su hijo. La noticia pone: hay que ser más cuidadoso cuando guardamos las películas, sean del género que sea. Un descuido y una película de guardillas puede acabar dentro de la caja de películas de favorita, o sea, dentro de la caja de la película favorita de nuestro hijo. Pero que, a ver, que me he perdido. La pusieron en DVD. A ver, que un padre sí. Se equivocó de película en el cumpleaños de su hijo y en vez de poner los pitufos, puso una película porno. Sí, ya. Se ve que guardó la película porno en la de dibujos, en la caja de la... Que no tenía ni dibujo ni nada. Pues no pone aquí nada de eso. Simplemente eso. No. Pues sí, hay que pensarlo. Hay que etiquetarla o algo. No, vale. Que de aquí, pues, el hombre alquiló una copia, vale. Que la alquiló. Vale. Madre mía. Pues, ¿para fiarse de los videoclubs? están diciendo por aquí que vaya descuido que tiene. Si no, hay que ir al videoclub y decirle, tío. O tenía alguna rencilla pendiente con él, el del videoclub, y salió por peteneras o... Se la tenía jurada. Claro. Este me devolvió la película tarde y Rayad la semana pasada, la verás. Pero... ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Una película para el cumpleaños de tu hijo, no? Ay, madre, la que acabo de leer. Pide matrimonio a su novia vestido de mujer mientras le queman y le tiran cohetes. Pide matrimonio a su novia vestido de mujer mientras le queman y tira cohetes. ¿Y eso es una noticia que sale en algún medio? Sí, en Perro Flauta, en Perro Floco, Flaco. Perro Flaco. Sí. Ahí diciendo las fuentes para que no digan que no la inventamos. Sí, no. ¿Y se casó al final el hombre? No pone si se casó, si aceptó, ¿no? Hombre. Lo más seguro es que diría que sí. Vale, ya. ¿No hay más noticias? ¿Qué? ¿Más noticias del noticiero de hoy? No. Bueno, pues nada, dejamos esta sección ahí cerradita. Sí. Y ahora vemos lo que sigue. Ahora viene una canción de Tote King, que la presente Alex. Tote King intro, producida por Acción Sánchez. Yeah. Esto está dedicado a los papás que pensaban que no podríamos hacerlo. Señora libreta, ¿cuánto te presto? Dime. Acción Sánchez, creador serie volumen 1. Suena así. Que vuelvo cablo. La mejor mierda de establo. Zapatero tendrá un plan, pero se calla mientras hablo. Furia, rappers, luchas, duchas de palabras. Cuando escuchan al b-boy con la capucha, es el diablo. Hace series, creador, respeten al emperador y declaren. Apaguen el ordenador y disparen. Esporas de polen, colocón y entrar en el juego. Es la combinación de lo viejo con lo nuevo. No se comparen, los rappers somos parque de atracciones. Los polos nuestras vacaciones, dime dónde están. El Tuni no es mi clan, tiemblan como un flan cuando ven al number one. One, two, acabamos hoy acabamos por hoy el programa y bueno, nos despedimos y nos vemos el próximo jueves. Adeu. Venga, Peñica.